Poema 17. Es rubia, el cabello suelto da más luz al ojo moro. Voy, desde entonces, envuelto en un torbellino de oro. La abeja estival que zumba, más ágil por la flor nueva, no dice como antes tumba. Eva dice, todo es Eva. Bajo, en lo oscuro, al temido raudal de la catarata, y brilla el iris tendido sobre las hojas de plata. Miro, ceñudo, la agreste pompa del monte irritado, y en el alma azul celeste brota un jacinto rosado. Voy, por el bosque, a paseo a la laguna vecina, y entre las ramas la veo, y por el agua camina. La serpiente del jardín silba, escupe y se resbala, por su agujero el clarín me tiende trinando el ala. Arpa soy, salterio soy, donde vibra el universo, vengo del sol y al sol voy, soy el amor, soy el verso. José Julián Martí nació el 28 de enero de 1853 en La Habana, ciudad donde asistió a la escuela. A sus tempranos 16, participó en la Guerra de los 10 Años, hecho por el cual fue encarcelado y desterrado a España. Completó sus estudios en la Universidad de Zaragoza, licenciándose en Derecho y en Filosofía y Letras. Martí se convirtió en el máximo exponente de la literatura cubana como precursor del modernismo. Se destacó por su estilo sencillo y fluido, y por sus imágenes personales e intensas. En 1895 encabezó un grupo de revolucionarios armados que invadieron Cuba junto con el general Máximo Gómez. Un mes más tarde, el 19 de mayo, Martí murió durante una escaramuza con tropas españolas en Boca de Dos Ríos.